Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo. Otro túnel y otro lunes y el desorden natural y el desorden natural y el desorden. Manda varias con él. Eso, manda varias, Javier Sade, ¿eh? Estamos comenzando la Pulseada Radio y necesitamos tener la revista de mayo de la Pulseada que está por llegar, ¿o no? Eso dice está, Javier, desde algún lugar. Acá están prometiendo, le dijimos que mande varias, ¿no? Porque una no hacemos nada con no, una. No, con una no hacemos nada. No. Por lo menos para empezar ya a desandar la historia de la revista del mes de mayo de La Pulseada. Hoy va a ser un programa bueno, malo, pero no distinto. No distinto, más o menos porque bueno. Cuando hoy no falta Santillán. Claro, cuando falta el negrito Santillán es como que... ¿Cómo bueno. Es eso que se fue a ver a Estudiantes? Yo hay algo que no puedo entender, porque yo creo que el negro es un apasionado por dos cosas, ¿no? El candombe, sí. Ya sabemos todo, y Estudiantes. Evidentemente hoy ha tomado una opción, porque sabiendo que hoy hay candombe en el programa, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que vamos pueda. A charlar igual con Santillán, sí, porque estas cosas no... No son serias. No son serias. Yo creo que salir en la tapa de la revista no le hizo bien a Santillán. Algunos dicen que sería el efecto del chico de la tapa. Acá decían recién, no quiero decir quién, pero el tercer integrante que está sentado en esta mesa. Aparte, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Así que, bueno, Santillán no va a estar entre nosotros hoy, va a andar por allí esperando los goles que lleguen de su querido club. Aunque yo tengo como una sensación de que Santillán es de Boca, porque la Pulseada Radio toda es de Boca, Milcar es de Boca, y el negrito Santillán también es de Boca, aunque su fidelidad al cura lo hace decir que es de Estudiante. Pero somos todos de Boca acá, ¿o no? Hoy podemos hacer una columna deportiva. Sí. Bueno, vamos a esperar los dos que vienen y... Podemos hacer una columna con los tres partidos. Exactamente. Pero bueno, para no adelantar nada. Hubo acá en algún momento algún entrecruce futbolístico porque Marianito Saciaín es hincha de River. Ah, sí, bueno, tenés razón. Sí, pobre. Pero bueno. ¡Ah, bueno! Mirá vos, está, Carlos. Eso es para vos, Carlos. Es una provocación. Sí. Amílcar saca una camiseta de Independiente, no sé si sabiendo que Carlos es hincha de Racing. No queremos violencia hoy. No, no, por favor. Vamos a tener un poco de todo hoy en este nuevo programa de la Pulseada Radio. Habrá candombe. Cerraremos cada uno de estos encuentros de mayo hasta el 25. Estaremos cerrándolo con un poco de candombe y acercándonos a ese a esa llamada del 25 que se hace ya desde hace cuánto. Y este debe hacer la undécima edición. Claro, claro, porque el año pasado fueron los 10 años. Claro, sí. Ahí en Tolosa siempre, ¿no? En Tolosa, uh-huh. Así que hoy nos va a estar visitando ahí la gente de Oyeló. Uh-huh. Lo estamos esperando acá, espero que se porten bien, porque vinieron con promesas por mensaje privado de venir a copar el estudio. Opa. Bueno, sí, tengo miedo. Los esperamos entonces. Sí, sí, sí. Vamos a estar con ellos compartiendo un poco y adelantando algo de lo que va a ser la llamada del próximo 25 de mayo allí en el barrio de Tolosa, ahí partiendo del Club Villa Rivera. Hacia la escuela 31 por la calle 3 estarán seguramente muchas, ¿cómo se dicen? Comparsas. Comparsas. Muchas comparsas. Comparsas compartiendo. El año pasado creo que llegaron hasta de Uruguay, ¿no? Sí, suelen venir, digamos, de varios lugares de la región, digamos, y también siempre hay invitaciones para la gente de Uruguay. Así que bueno, seguramente después nos cuenten, porque uh-huh. Bueno, algunos de los chicos y de las chicas ahí, las chicas mejor dicho, algunas de las chicas están participando ahí de la organización de la llamada, así que nos van a contar un poquito algunos detalles. Vamos a estar con esa historia, también estará llegando Tony Fenoy, Carlos Gansman ya está preparado aquí para contarnos y traducir Tráfico de Tentaciones una vez más aquí en el aire de Radio Estación Sur, y en un ratito nomás nos acercamos a un cumpleaños, ¿no? A la historia de una biblioteca ambulante en la ciudad de La Plata. Por allí andaremos entonces en el día de hoy. Hablábamos de fútbol, vamos a comenzar escuchando algo de música que tiene como uno de los protagonistas a un crack ya no, aunque siempre será de Boca, es un crack del fútbol mundial, ¿no? Carlitos Tevez, el Apache, está ahora, que en este mismo momento, jugando ahí. Que acaba de meter un gol de penal. Acaba de meter un gol de penal, está jugando sus fichas en la Champions League contra el Madrid. Bueno, pensamos en Carlitos Tevez, pensamos en Boca, pensamos en fútbol, y apareció la Mona Jiménez cantando con el ídolo del Club de la Ribera. Con eso arrancamos entonces este nuevo programa de la Pulseada Radio. ¿Quién diría que estás de nuevo frente a mí, pidiendo perdón por haberme hecho sufrir así? ¿Tú sabías que él no te amaba como yo? Preferiste poder del dinero a cambio de este amor. Y ahora regresas aquí, no quiero saber más de ti. Me pides que vuelva contigo luego de tu traición. Si yo he sido para ti solo un muñeco de trapo, como un juguete tú me usaste para pasar el rato. Pero no hay nada, nada, nada que hacer. Así como has venido puedes volver. Ahora soy el que rechaza tus besos, vete ya con él. Si yo he sido para ti solo un muñeco de trapo, como juguete tú me usaste para pasar el rato. Pero la vida la revancha en los pies, y ya no soy el mismo tonto de ayer. Es que he logrado salir adelante junto a otra mujer. De nuevo frente a mí, pidiendo perdón por haberme hecho sufrir así. Tú sabías que él no te amaba como yo.

que iba a haber para homenajearlo. Es, ¿no? Cierto, es, pero cierto, bien, pero bueno. Bien, muy contento de estar viviendo estos 13 años, uh-huh, toda esta historia, esta cantidad de cosas que genera La Pulseada, que es difícil hasta seguirle el ritmo de la producción. Y bueno, y de todas estas cosas que están pasando, los homenajes del otro día, que no pudimos estar, pero vimos las repercusiones y las imágenes. La verdad que muy tomando un mate acá con ustedes, impecable. 13 años de la revista La Pulseada, y en un año muy particular para Radio Estación Sur también, uh-huh, ¿no? Pensándolo, digo, una relación directa hay entre este proyecto, que ya es una realidad, y los 10 años que estará cumpliendo en pocos meses más. El 22 de agosto, sí. Sur, ¿no? Si lo pensás, uno viste que muchas veces después se da cuenta por qué o en qué contexto pasan o hacen las cosas que hacen. La Pulseada y la radio son como dos medios del post-2001, ¿no? Si se quiere, es parte de esa camada de medios populares que aparecieron después de toda esa etapa tan, tan tremenda y tan de reacomodamientos y de reorganizaciones. Pensaba justo el otro día, comentaba en una entrevista en relación al Foro Argentino de Radios Comunitarias, la red que integramos, uh-huh, y me daba cuenta mientras los decía, por ejemplo, las radios comunitarias uno ve como tres generaciones marcadas. Están las históricas, las pioneras que han sobrevivido desde fines de los 80, principios de los 90, ¿no? Aquí en La Plata sería aquí en La Plata Futura, Encuentro en Viedma, Aire Libre en Rosario. Después hay una generación de radios que tenemos 10, 12, 13 años post-2001, y después una tercera generación post-ley de servicio de comunicación audiovisual, radios del 2009, 2010. Y con los medios populares, con los centros culturales pasa algo similar. Claro. Aquellos que formamos la red de centros culturales en su momento. Ayer hablaba de eso con Amílcar Burgos, de eso estábamos hablando, justamente de la red de centros culturales. Y bueno, y fíjate, uh-huh, que casi todas esas experiencias, la estación provincial, el primer centro de cultura y comunicación que alojó esta radio, son todos de la época un poco en la que nace la radio y La Pulseada, post-2001, digamos, todo un momento histórico que genera condiciones para que surjan espacios en los distintos ámbitos, la cultura, la comunicación, lo que sea, que después te pones a mirar y surgen todos más o menos en la misma época y con mismas lógicas. Y no es casualidad, es muy difícil encontrar una radio comunitaria, un centro cultural o una revista popular surgida en el 97, por decirte algo, porque había condiciones muy complicadas para esas cosas. Así que también está bueno celebrar eso, que ha habido una generación de experiencias que surgieron, y celebrarse como parte de eso, no, claro, no solo como un hecho que se le ocurrió a un grupo de gente y festejarnos a nosotros mismos, sino entendernos como parte de una cosa más grande. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que el cumpleaños de la revista, el cumpleaños de la radio, está bueno pensarlos desde ese lugar también. Así es. Por eso decía que están vinculados directamente los 13 años de la revista, los 10 que va a estar cumpliendo Radio Estación Sur. Hablábamos del número cero. ¿Cómo fue el número cero de la radio? ¿Cómo comenzó a pensarse? ¿De la revista? De la radio. De la radio, digo. Vamos a adelantarnos un poco la nota de agosto. La nota. Vamos, pero sí, es que pensar la radio un poco. Tuvo un gran número cero que fue casi un mes y pico transmitiendo con un pendrive conectado a la torre de transmisión, que pasaba un disco de homenaje, el tributo a Sandro. ¿Te acordás ese tributo a Sandro que salió y después fue a las dos semanas de sonar ininterrumpidamente? Fue el unplugged de Charly García, de MTV. Pues mientras se hacían los ajustes, primero se puso, digamos, hizo la irrupción en el aire, porque esto hay que decir, ahora tenemos ley y somos todos lindos, pero en aquel momento la única manera de generar una radio comunitaria era con una actitud de ocupa, digamos, uno entraba y se adueñaba de un espacio vacío en el aire, pero no por malo, sino porque no había una forma legal de hacerlo, justamente porque estaba prohibido por la ley de la dictadura que un medio de comunicación radiofónico estuviera en manos de una organización sin fines de lucro. Entonces vos tenías una primera etapa en la que generabas, primero encontrabas el hueco, te metías, dejabas sonando cualquier cosa y mientras tanto ibas armando la programación, generando todo y pispeando a ver si te venían a decomisar, básicamente. Así que Sandro y Charly García fueron los involuntarios padrinos. Exactamente, pero un mes entero. Y después fueron matizados con una artística que se había grabado con el primer equipo de artística de la radio, que decía, usted está escuchando la señal de prueba de Radio Estación Sur con ecos, con voces, ahí andaba Juan Bruno, por ejemplo, las voces de algunos de los chicos que hoy están organizando el FESAL, Fede Ambrosis, Lía Méndez, Ellos hacían acá, ¿cómo se llamaba? Ópera Prima. Ópera Prima. Que uh-huh. fue lo que le dio la génesis de, uh-huh. del festival. Y bueno, el número cero fue un poco eso. Y después se hizo una primera, una inauguración, digamos, que fue ese 22 de agosto a la que vino. Eso ya fue en 42, ¿no? Eso ya fue en 42, exactamente. A la que vino, obviamente, mucha gente de la revista. No me acuerdo si no estuvo el propio Cajade. Fue, ¿alguna vez te pregunté eso? Estuvo, sí, al Centro de Cultura y Comunicación solía ir. Yo te pregunté si lo había conocido. Sí, sí, porque ahí se reunían, incluso la otra vez me hizo acordar, este chico que le hicimos una nota en La Pulseada, este chico, un tipo grande, Simone, ay, se me fue el nombre, que le hicimos la entrevista al director echado del colegio Claudio Simone. Uh-huh. El otro día él me hizo recordar que se reunía ahí, él en un momento, en el 2004, tenían un grupo que estaban trabajando en Garibaldi, que había un conflicto entre dos bares, bueno, y hacían las reuniones ahí en 42. El espacio sí lo conocía bien. La radio, no sé si llegó, no me acuerdo, porque fue bastante sorpresivo y rápido todo lo de Carlos. Claro. Creo que fueron 2 meses. Ahí claro, mismo en agosto, el 22 de agosto se detectó, sí. Y en octubre. Sí, sí. Así que no me acuerdo si estuvo ese día, pero si la alguna vez ya te pregunté esto al aire y me contabas que sí, que había estado. Sí, sí, que sí. Que había estado ahí, no el día de la inauguración, sí, pero 42, que sí había seguro llegado, estuvo, fue muchas veces. El espacio. Bueno, fue otro espacio donde se cruzaron todos estos caminos. Y bueno, y arrancó con, ya en lo que sería el número uno, el equivalente al número uno, con muchos de los programas que siguen ahora. Clase Turista, uh-huh. A los pocos meses empezó Catarsis, segunda parte, son programas que cumplen casi, tienen la edad de la radio. 10 años también. 10 años están cumpliendo también. El 22 de agosto va a cumplir 10 años Clase Turista, en noviembre va a cumplir sus 10 años Catarsis, segunda parte. Así que mucho, Collar de Perlas debe andar por ahí también. arrancó casi con la radio, uh-huh. En el grupo inicial que estaba Julián Axad también había muchos abogados poetas o poetas abogados. Bueno, andaba Martín Raninqueo ahí. Martín era el columnista de literatura de Clase Turista. Sí, alguna sí. vez nos contó aquí que se escapaba a la mañana de su trabajo y se hacía un tiempito ahora, claro, lo contó justamente en ese, ahora que estoy jubilado voy a contar algo. sí, era sí. Un dream team, bueno, más o menos se sigue jugando. Uh-huh. Un lugar de encuentro la radio, ¿no? Hoy por hoy no hay espacio cultural, político, social de la ciudad de La Plata que no haya pasado o pase permanentemente por acá, ¿no? Por los micrófonos de la radio. Sí, y la idea es seguir ampliando y seguir convocando y además seguir entrelazándonos con las demás experiencias de comunicación popular, porque otra característica que tenemos es que no somos competidores, no nos consideramos competidores de Radio Futura, de FM Raíces, o de Radio Nauta, o de FM Resistencia. Entendemos que hay espacios para todos, hay una idea de generar un informativo regional, también una serie de proyectos que estamos laburando, como tenemos el honor de ser el lugar donde se hace y se edita la agencia de noticias de Farco también, uh-huh. Que salió hace unos 20 días. Una agencia que tiene 2 semanas, ¿no? Dos semanas de vida. Uh-huh. Y eso también está bueno, mientras cumplimos muchos años y décadas y números redondos, también vamos generando cosas nuevas. Así es. Hablabas de no competir, justamente este programa bueno, se comparte en alguna de las radios que mencionaste. Sin ir más lejos. Resistencia, Futura, la 221, donde comenzó. La 221 que se ha conformado como cooperativa recientemente también. ¿Ah, sí? Creo que es una apuesta también a formas de la economía social, si se quiere. Y de una manera también de continuar ese proyecto de Gillo Cantoni. Bueno, también es la manera que han encontrado, otro de los tantos que nos apadrinan, seguir, ¿no? Hablando de Carlitos, uh-huh. Hablando desde el estudio Jorge Alorza, hablando a pocos días de que se nos fuera Alberto Morlachetti, también pasa eso, ¿no? Hay muchos ejemplos y mucha gente que uno supone de algún lado que dan un empujoncito o ayudan o cuidan desde donde estén. Pablo Antonini, muchísimas gracias. No hemos podido lograr juntar aquel número cero, capaz que lo podremos en algún momento los 14, juntar, pero los 15 no es tan años, sencillo. Sí, no es tan sencillo juntar. Es un montón de gente que tiene muchas ocupaciones y bueno, no es tan sencillo juntarlo. Así que Pablo Antonini pasó por aquí, nos acercó un poco, más que nada la historia de la radio, ¿no? De esta radio que está cumpliendo 10 años, hace 10 años que viene haciendo historia. Y bueno, será un año para celebrar ¿no? Celebrar los 10 años de la radio, los 10 años de.

Seguimos compartiendo la tarde aquí en la Pulseada Radio. Saludamos ahí a Sebastián García Mardones. El mensajito ese que entró mientras charlábamos con Pablo era de él, que está escuchando. Y este, nos cuenta que esta puerta que está acá es de Carlos Sade. O sea, ya no es más de Carlos Sade, es nuestra ahora. La puerta Carlos del Sade, estudio. La puerta del estudio. Bien. Es una puerta que en su momento donó Carlos Sade. Bueno, más. Un orgullo. Le da estatus a este estudio. Yo voy a mandar un saludo también a mi hermano Javier, que me está escuchando desde Olavarría. Desde Olavarría, mirá vos. Bueno. Ese lugar me quedó marcado para siempre cuando ese intendente decidió censurar y prohibir a los redondos. No creo que no recuerdo otro intendente, no sé quién vino después. Sé que hace poquito falleció, Echeverri se llamaba. Echeverri, exactamente. ¿No? Creo que a todos los que fuimos hasta Olavarría, creo que nos fue la única conferencia de prensa, ¿no? Sí, la única conferencia de prensa que dieron los redondos la dieron allí, justamente en Olavarría, así que bueno, saludamos a la gente de Olavarría. Los redondos ya no tendrán posibilidad de volver allí. Quizás el indio vuelva algún día a reivindicar aquel coso. Y deberíamos ir todos los que teníamos aquella entrada, porque muchos nos guardamos esa entrada porque hoy cuánto vale eso. Esperando, en el mercado libre. Esperando que el día de mañana tuviera algún valor histórico. Así que bueno, mandamos saludos ahí a Javier Sade, que también sigue del otro lado, a Tony Fenoy, que está yendo a buscar la revista de mayo. Bueno, así después de toda esta ronda de saludos, exactamente, vamos a pasar, digamos, a un tema que anunciábamos al inicio del programa, que tiene que ver con el cumpleaños de la Biblioteca Ambulante. Es un proyecto que funciona en las salas del Hospital de Niños de nuestra ciudad. Y bueno, nos vamos a comunicar telefónicamente con Mariana, que es una integrante de la biblioteca, que nos va a contar un poquito, bueno, de qué se trató el festejo, pero también un poco de qué se trata esa biblioteca ambulante que funciona ahí en el hospital. Hola Mariana, Damián te habla, ¿cómo estás? Hola Damián, ¿cómo te va? Hola a todos por ahí. Muchas gracias por comunicarte con nosotros y por darnos este espacio. Bueno, Mariana, ahí comentábamos, cumplieron años, hace poquito tuvieron un festejo ahí en el hospital. Sí, sí, sí, la fecha es, en realidad es el 10 de abril, pero lo celebramos el lunes 27 en uno de los tantos patios que hay en el hospital. Para quienes han pasado por el hospital, saben que es un lugar inmenso. Uh-huh. Y bueno, tras 5 años de trabajo, hace 3 que ya tenemos un lugar cerrado dentro del hospital, en la planta baja, privilegiado, la verdad, pues es un lugar precioso, entra el sol, se cuela de mañana y de tarde también, y procuramos que se cuelen los colores también y la alegría en un espacio que suele ser tan hostil, ¿no? Uh-huh. Mariana, ¿qué actividades está desarrollando la biblioteca? ¿Cómo hacen? Bueno, ¿van en la semana? ¿Cómo es la actividad normal, digamos? Por suerte, producto también de trabajo, ¿no? De tantos compañeros y compañeras, hoy están cubiertos todos los días de la semana, de lunes a sábado en realidad, algunos en la banda horaria completa de mañana y de tarde. Principalmente quería contarles cómo nació el proyecto de la biblioteca, ¿no? Porque se llama Ambulante, justamente. A raíz de que comenzó siendo ambulante en sí misma, consistía en un carro, era una biblioteca móvil realmente. Uh-huh. Y se visitaban a las salas de espera de los servicios, de consultorios externos, con ese carro que llevaba libros y hojas para dibujar y muchos lápices de colores. Y bueno, se fue ampliando, logró obtener un espacio dentro del hospital que no fue cerrado en principio, y bueno, y como les contaba, hace 3 años que ya tenemos un espacio cerrado dentro del hospital. Las actividades que se desarrollan son variadas, en particular consiste en brindar un espacio y en garantizar un espacio para que los chicos que transitan por el hospital, sea porque se van a atender en consultas ambulatorias, sea porque están pasando un tiempo de internación dentro del hospital, y no solo para los chicos que bueno, que en este caso son objeto de la atención sanitaria, sino también para el entorno de esos niños, para los padres o para quienes los acompañan, y además para los hermanos, los primos, los amigos. Convengamos que, bueno, el Hospital de Niños de La Plata es un hospital de agudos, es especializado, es el más grande de la provincia, y no solo concurren chicos de la ciudad de La Plata, que por sí es inmensa, sino de toda la provincia. Así que, bueno, procura hacer eso, un espacio en el que el tiempo que te espera, que suele ser un tiempo muerto, ¿no? Un tiempo en stand-by, como decimos, se transforme y cobre vida, y los chicos se apropien de ese espacio. No solo como usuarios de los servicios del hospital, sino un espacio en el que muchos derechos que se ven conculcados, ¿no?, por atravesar esos espacios, resurjan nuevamente. Así que en eso consiste principalmente el trabajo. Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes. Martín te saluda. Hola, Martín. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Estaba escuchándote, y este espacio de libertad y de juegos, bueno, alguna vez le contaron a la revista La Pulseada, ya por noviembre creo del 2011, en una nota que hizo Ulises Rodríguez, allí decían que desde un primer momento el objetivo de este espacio, de este proyecto, fue estimular el hábito de la lectura con un concepto lúdico, ¿no? Con esa idea nació esta biblioteca hace ya 5 años. Sí, porque además no tiene las metas propias de la escuela, ¿no? Que tiene que ver con estandarizar, bueno, normas, sobre todo normas de aprendizaje. O sea, es un lugar en el que los chicos tienen libertad para aprender un montón de cosas, no solo lecturas, porque también funciona una juegoteca dentro de la biblia. Y un espacio en el que uno los ve manejarse con esta libertad a la que aludíamos, ¿no? Uh-huh. Que se sirven todo el tiempo y buscan y eligen, sobre todo, en un espacio en el que no se puede elegir la mayor parte del tiempo. Eso también es una, bueno, es una de las cosas que procuramos cuidar. No es solamente asistir a salas de internación con determinada cantidad de libros y para vos esto, para vos lo otro, sino llevar para que en un ámbito en el que está bastante cercenada esa posibilidad de elegir, se siga eligiendo. Y han recibido ya algún premio, ¿no? Esta iniciativa, sí, digo, ya recibió un premio desde el Ministerio de Educación de la Nación. El premio Viva la Lectura lo recibimos en el año 2012, y bueno, la entrega la hizo Juan Sasturain, así que fue también otro premio más. Y a la vez sí hemos recibido un subsidio de la Secretaría de Infancia de la Nación. Además, desde la biblioteca se promovió la integración de un voluntariado universitario, teniendo en cuenta que, bueno, la Universidad Nacional de La Plata participa activamente desde muchas facultades en estos proyectos de voluntariado universitario, y ya, bueno, por tercer año estamos trabajando estamos próximos al cierre de la convocatoria de este año, y bueno, ya llevamos 2 años de trabajo. Eso también es muy importante porque promueve la participación de estudiantes universitarios, de docentes universitarios a la vez, en las actividades de la biblioteca, lo que ha hecho crecer un montón de metas. Ha dado, en realidad, ha vuelto reales un montón de sueños, como llevar adelante el cine ambulante, que el año pasado se proyectaron cortos en varias salas de internación, y bueno, lo maravilloso que tuvo de integrar a los asistentes, ¿no? No solo los niños en internación, sino a sus familias, a los trabajadores de la salud, sea enfermeros, médicos, estuvo buenísimo. Uh-huh. Y hablando de propuestas, Mariana, ¿en algún momento pensaron, no sé si esto lo han logrado de un lanzamiento, ¿no?, de una publicación en la que los nenes del hospital participen también en esta producción? Mira, proyectos en realidad hay un montón, pero muchísimas veces hay que bajar a la realidad un montón de expectativas que uh-huh. tiene que ver con que dedicarle mucho tiempo a algunos proyectos en particular a veces merma la asistencia a la biblioteca de los voluntarios, ¿no? Porque somos todas voluntarias y voluntarios. Así que, bueno, primero esperamos crecer en compromiso de más personas cada vez para seguir, bueno, proyectando, caminando, soñando. Se va bastante de a poco, ¿no? La estrategia de Caracol, eso de ir despacio para llegar muy lejos. Una idea bien zapatista, ¿no? No vamos lentos, vamos lejos, dicen los zapatistas. Ajá. Van por ahí. Y Mariana, ¿cómo asumió esta propuesta, digo, desde lo institucional, el hospital? Desde el primer momento, ¿cómo asumió esta idea? Bueno, esa es una pata muy importante del asunto porque la biblioteca no nació de una idea en el aire y un par de personas que introdujeron la Biblia como una especie de injerto dentro del hospital, sino que el trabajo se comenzó a través de responsables del área de salud mental y también a través de la dirección del servicio social del hospital, y así llegando a la dirección. El proyecto fue bien receptado porque la prueba son los hechos, ¿no? Que la Biblia sigue vigente. Uh-huh. Pero el trabajo es muy importante porque implica un cambio de paradigma, claro, esencialmente, en referencia a la salud. Un espacio en el que los chicos muchas veces no son tenidos en cuenta, no son escuchados muchas veces, ¿no? Esto de la palabra de los niños opinando sobre su situación, porque hay situaciones en las que los niños son muy pequeños, pero hay otras en las que, bueno, ya pueden formular sus propias apreciaciones, pueden manifestar sus dolores verbalmente, sus dolencias, sus inquietudes, sus miedos, y aún así los hospitales o los ámbitos de salud son espacios como bastante resistidos, ¿no? Con esto de la pretensión de protegerlos muchas veces, olvidamos que los niños son objeto de derechos y de atención en estos casos, porque se está privilegiando su situación por sobre cualquier otra, pero a la vez son sujetos que también pueden hacer uso de la palabra, pueden manifestar lo que quieren, lo que no quieren, lo que les gusta y lo que no les gusta. Sí. Así que, bueno, este es un trabajo de construcción cotidiana, porque bueno, implica esto, ¿no? Ir de a poquito ablandando un sistema, unas ideas que es muy difícil de desarraigar, porque, bueno, socialmente también tenemos esa idea de que hay que acudir en ayuda de los niños, ¿no? Las ideas de abrigo, sin ir más lejos. Ocuparse uno del otro como y muchas veces acallando las voces. Así que, sí, queda muchísimo trabajo todavía. Pero bueno, sí, soñamos cosas grandes. Además, Mariana, esto también, esta concepción, este otro paradigma de la salud, digamos, también, que tiene que ver con otras formas de sanar o de curar o de entender, digamos, el estar bien, que tiene que ver quizás con esto, con escuchar, pero también con abrazar, con la ternura, con cosas que digamos, que no es solamente ir y el medicamento o el análisis del médico, sino que todo un montón de gente también que circula en el hospital. Esto, si es el área social, un montón de gente, o el mismo, el camillero, la enfermera, la gente que construye cotidianamente el sistema de salud público de nuestro país, digamos, y toda la gente que le da vida a ese hospital, que también son formas, digamos, de entender la salud de otra manera, y no solamente, digamos, en la forma en la que nos han acostumbrado históricamente a pensarlo, digamos, como... Así es, hasta la importancia de la mirada, ¿no? Uh-huh. De mirar al otro a los ojos y de conversar ese mano a mano y no solamente, bueno, dar determinadas indicaciones y que pase el que sigue. Más allá de la premura que existe en un ámbito como un hospital de agudos, donde, claro, sí. donde casi todo es urgente, ¿no? Pero, bueno, la pretensión está ahí, sí, en curar desde el abrazo, en que el arte también nos salva de muchas cosas. Claro. Y y bueno, seguimos en eso. Mariana, ¿cómo se pueden contactar con ustedes, con la gente de la biblioteca? Por ahí gente que quiera dar una mano, ya sea con un ratito de tiempo en la semana, o no sé, o donando libros, o las formas que, o lo que necesiten, o quizás materiales para trabajar. Sí, es muy importante lo de material de trabajar, porque, bueno, sin ánimo de hacer números, quería contarles que en el hospital mensualmente se reciben entre 900 y 1000 internaciones. Así que estamos hablando de altísima cantidad de niños y niñas y adolescentes también que concurren al hospital. Y el tránsito mismo de la biblioteca hace que, bueno, mucho material se destina, se va con los niños del hospital muchísimas veces, por suerte, y otras, bueno, va quedando ahí colgado en algún espacio. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es labiblioteca-ambulante@hotmail.com, o también se pueden contactar a través de la única red social que usamos ahora, que es Biblioteca Ambulante en Facebook. Uh-huh. Y van a ver que en la foto de perfil hay un gato con cara de vago que le falta un diente. Uh-huh. Que es muy amigo nuestro. Bueno, Mariana, estaba anotando, el correo es labiblioteca-ambulante@hotmail.com. Ah, Hotmail, ahí está. Así se pueden ustedes, entonces la gente contactar con ustedes, sino a través de la sí, red. Sí, y bueno, a partir de ahí poder coordinar algún encuentro, sobre todo para que conozcan el espacio de la biblioteca, para que nos conozcamos. Uh-huh. y charlemos sobre lo que hacemos. Buenísimo. Bueno, Mariana, les agradecemos, un saludo ahí al resto de la gente de la biblioteca, y vamos a seguir comunicándonos con ustedes para que nos cuenten un poquito en qué andan y bueno, nada, y seguir apoyándonos ahí mutuamente. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes. Solemos decir que seguimos creciendo en los poderosos, en los asombrosos poderes del abrazo humano, como uh-huh. decía Galeano, y para nosotros es un generoso abrazo que nos hayan brindado este ratito para contar lo que hacemos, para este intercambio que siempre son interesantes y enriquecedores. Uh-huh. Bueno, gracias, Mariana, un abrazo grande desde acá. A ustedes. Bueno, escuchamos ahí a Mariana Fonseca de la Biblioteca Ambulante, uh-huh. El Hospital de Niños, y bueno, y antes de pasar a la parte que también nos gusta de este programa, que es escuchar las recomendaciones de Carlos Gassman y uh-huh. a Tony Fenoy, vamos a escuchar un temita de Castañas de Cajú, Canción Palmate. Canción Palmate, vení sonando, vas dibujando arco iris en la hoz. Cada mañana amargor, vas despertando las razones que le dan cuerda a mi reloj, viento a mi molino, luz a este pueblo olvidado. Cuerda a mi reloj, viento a mi molino, luz a este pueblo olvidado. Siento que llega como primavera floreciendo en miel viajero que sueña con llegar al mar, sentarse en una estrella, la misma que elija ella, con llegar al mar. La misma que elija ella. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Palmate, seguí sonando, te van cantando los que sienten tu sabor, tu aroma a tierra y tu secreto fulgor, van recorriendo los rincones del lugar donde se hizo luz. Eterno sueño desde mi pueblo olvidado, donde se hizo luz, el eterno sueño desde mi pueblo olvidado. Siento que tu verde llega como primavera. Que elija ella. Canción Palmate, seguí sonando. Canción Palmate, seguí sonando. Canción Palmate, seguí sonando. Canción Palmate, seguí sonando. Canción Palmate, seguí sonando. La pulseada. La pulseada. La pulseada. La pulseada. La pulseada. La pulseada. La radio. Radio. ¿Seguimos? En radio. La pulseada. La pulseada. Radio. Seguimos en La Pulseada Radio. Hoy nos falta el Negrito Santillán que nos diga su clásico Opa, que a mí no me sale, obviamente, ¿no? Así que bueno, pero bueno, se extraña el negro hoy. Bueno, seguimos en La Pulseada Radio, decíamos, y vamos a dar paso a una de las secciones que más me está gustando de este programa, no porque esté Carlos acá, sino porque realmente las recomendaciones son más que buenas. Carlos Gassman con su Tráfico de Tentaciones. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a volver hoy sobre otro de los films que compitieron como mejor película en la última entrega de los Oscars, en este caso para referirnos a Selma, El Poder de un Sueño, una coproducción norteamericano-inglesa filmada en 2014 y dirigida por Eva Duvernay. Es curioso que, siendo Martin Luther King sin duda uno de los grandes protagonistas de la historia estadounidense del siglo XX, no contara todavía con una película de ficción de importancia que se refiriera a él. Esta película vino además envuelta en polémicas porque parte de la crítica reprochó que la realizadora no fuera nominada en el rubro Mejor Director y atribuyó esa decisión a un prejuicio racial. No obstante, Selma es el primer film de la historia realizado por una directora negra que logra la nominación a Mejor Película. Aunque en definitiva obtuvo una sola estatuilla, la correspondiente a Mejor Canción Original, por el tema denominado Glory, que vamos a escuchar al final. Cabe reconocer que la crítica ha estado muy dividida respecto a esta película. Algunos la vieron como un producto convencional más, la típica biopic o biografía filmada dedicada a levantarle una estatua en celuloide a Luther King, demasiado solemne, didáctica y abundante en golpes bajos. Y otros, entre los que nos contamos, consideramos en cambio que, sin ser un filme excepcional, no carece de méritos. Por empezar, porque no es la acostumbrada biopic, la tantas veces vista biografía filmada dedicada a ensalzar algún personaje histórico. Selma habla de Martin Luther King, por supuesto, pero no se centra exclusivamente en la figura del reverendo que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1964. Más que al héroe individual, el acento está aquí puesto sobre el héroe colectivo, sobre los miles que a riesgo de sus propias vidas protagonizaron esas épicas marchas, fueron 13 en total, desde Selma hasta Montgomery, Alabama, en el sur profundo, racista y conservador de los Estados Unidos. Por otro lado, Luther King no aparece en la película como una figura impoluta, sino como un ser de carne y hueso que arrastra, como todos, sus propias contradicciones. No solamente porque se muestran sus infidelidades conyugales, sino porque se exhiben sus cualidades de frío, estratega y calculador. Luther King sabe que en las marchas puede haber muertos y heridos, pero con clara y temprana conciencia de lo que significan los medios de comunicación, sobre todo la televisión, y su influencia sobre la opinión pública blanca independiente, sigue adelante con las movilizaciones, sabiendo que las imágenes de represión salvaje transmitidas en directo terminarán siendo una presión insoportable para la Casa Blanca. Parte importante del film cuenta también las tensas negociaciones entre Luther King y el presidente Lyndon Johnson, como así también los seguimientos y las operaciones constantes que el FBI y los servicios de inteligencia llevaban adelante sobre los líderes de las organizaciones reivindicativas de los negros. También es interesante que se muestren los matices y las diferencias entre los distintos grupos que formaban parte del movimiento por los derechos civiles. Como la película sobre Lincoln que filmó Spielberg, Selma no es un trabajo dedicado a levantarle un altar a un prócer, sino un film político, que entiende que los hechos que cambian la historia no se deben a gestos individuales heroicos, sino a la conjunción de muchas voluntades, de un gran grupo de personas que toman decisiones colectivas y las llevan consecuentemente adelante. Podría hablarse de un final feliz tras esas tres épicas marchas del silencio de casi 80 kilómetros entre Selma y Montgomery, porque el presidente Johnson no tiene más remedio que habilitar sin reservas el voto para todos los ciudadanos negros, algo que ya era técnicamente posible, pero que en el sur era impedido de hecho mediante múltiples artilugios. Sin embargo, como sabemos, aunque la película no llegue hasta esa fecha, Martin Luther King fue asesinado en Memphis solo 3 años después, el 4 de abril de 1968, cuando apenas tenía 39 años. Como sabemos también, la lucha por la igualdad de derechos para los negros, aunque ahora haya un presidente afroamericano, siguen estando absolutamente vigentes en los Estados Unidos. 50 años después de los hechos que narra la película, las cosas no han cambiado demasiado, o por lo menos no se han transformado lo suficiente. La discriminación racista, los asesinatos y los abusos policiales contra los negros continúan reiterándose constantemente. Y aunque solo fuese por eso, como una contribución a reflexionar sobre cuánto queda por hacer todavía, corresponde considerar a Selma una película tan oportuna como necesaria. Pasaba así este tráfico de tentaciones de Carlos, con esta reflexión cuando iniciaba, digamos, la recomendación para esta semana, uno enseguida se le venían a la cabeza, a la mente, estas imágenes, digamos, de lo que estuvo pasando este último tiempo en Estados Unidos y a lo que hacías mención, Carlos, en este último parte, digamos. Bueno, nos vamos a ir con un tema, digamos, que pertenece a esta película. Se llama Glory y obtuvo el Oscar a la mejor canción original. When the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. The heavens, no man, no weapon.